cuando te me acercas pierdo la razón. Y cuando tú bailas yo pierdo el sol. Y cuando sonríes te quiero besar. Y cuando caminas me puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. Nunca imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si me ilusioné. Cuando te me acercas pierdo la razón. Y cuando tú bailas yo pierdo el sol. Y cuando sonríes